en la Casa de Río Negro en Capital Federal, y en varios lugares del país los compañeros van a cortar ruta, se van a movilizar, van a entrar al debate en los medios de comunicación, porque entendemos esta situación que dije al principio. Nos tocan a uno y nos tocan a todos. Hoy le tocó a los compañeros de Río Negro. Hace un par de semanas nos tocó a los santacruceños. Y seguramente con un gobierno que tenemos neoliberal a nivel nacional, que cada vez los gobernadores quieren ser más, más soldados a este gobierno, obviamente van a venir por los que pelean, por los que no solamente peleamos por salario, sino por los que peleamos por vivir en un país diferente y una Latinoamérica diferente. ¿Te sorprendió algo de todo lo que fue pasando? ¿Cómo hay caprichosamente encarcelado a los dirigentes? ¿O más o menos como estás en sintonía decís, bueno, esto es parte de toda la escena que se está viviendo a nivel nacional? Yo creo que es parte de la escena que se vive a nivel nacional, porque aparte los santacruceños ya la pasamos nosotros. Yo estuve preso en el 2005 también por exactamente lo mismo. Y con las mismas causas. A mí yo tuve un corte de ruta por 40 días solamente por reconocimiento de ATE. Porque no había democracia y libertad sindical en mi provincia, menos en un municipio. Entonces, 40 días en la ruta, lamentablemente, bueno, ganamos el conflicto, firmamos el acta, a los dos días nos chupan de nuestras casas y nos meten preso. Un viernes, para que estemos viernes y domingo incomunicados. Eso es. Por eso cuando nos enteramos que Aldo cayó un viernes, digo, bueno, esto es así. Y uno ya tiene algo de experiencia. Pero no me sorprendió a mí. Y no me sorprende porque Rodi, cada vez que va a las reuniones de ATE Nacional, cuando da el informe político de lo que pasa en Río Negro, uno ya se veía venir cómo el gobernador venía con algunas cuestiones que iba a terminar en esto. Te aprovecho que estás acá para preguntarte. Esta semana se dio a conocer el supuesto acuerdo entre Nación y Provincia en Santa Cruz. A mí me da la sensación de que implica acuerdos de ajuste. ¿Ustedes sienten lo mismo en ese acuerdo? Mirá, cuando el gobierno de Macri asumió, uno de los funcionarios de él, que no me puedo acordar el nombre, dijo que iba a insistir que los gobernadores, las cajas de previsión social que estaban en la provincia, pasen a Nación. Lo dijo apenas asumió Macri. Nosotros, en el 2011, tuvimos un conflicto muy importante con el gobernador de esa provincia en aquel momento, Daniel Peralta, porque quiso armonizar las cajas de previsión social. La pudimos defender un 29 de diciembre, donde hubo represión, la infantería de la policía de la provincia, compañero obviamente muy herido, la pudimos lograr que se quede en la provincia. Cuando sube la gobernadora actual, Larisa Kirchner, plantea en su discurso que la caja no se va a armonizar y que queda en la provincia. Pero en este marco de crisis política y económica que hay en Santa Cruz, el ministro de Interior salió a decir por los medios de comunicación nacionales, el diputado Costa, que de Cambiemos allá en Santa Cruz, que vive en Buenos Aires, pero es diputado por Santa Cruz, que obviamente tiene comprado para eso los espacios en los medios de comunicación hegemónicos, porque no va a Santa Cruz a discutir, sino discute por los medios nacionales, plantea que hay que hacer algunas modificaciones. ¿Qué dicen? ¿Qué dijeron? Que había que armonizar la caja de previsión, que había que congelar salario, que había que armonizar la caja y que había que reducir el gasto fiscal. ¿Qué es armonizar? Armonizar es pasar la caja de la provincia a Nación. O sea, hoy los santacruceños nos jubilamos con 50, 55 años y vamos a pasar a jubilarnos a los 60, 65 años, como los trabajadores del Estado Nacional. Pero encima la gravedad que Macri tiene un proyecto en puerta donde plantea que los trabajadores del Estado Nacional, para modificar la ley, nos vamos a jubilar a los 70 años. O sea que, obviamente, queda claro que no gobiernan para el pueblo, sino para otras cosas. En realidad, nosotros creemos que reducir gasto fiscal significa echar trabajadores del Estado. O sea que hay, claro, un ajuste que viene en camino ya de hace un tiempo atrás. Nuestro planteo político en ATE, nosotros nos hemos despojado de todos nuestros problemas sectoriales, que es aumento salarial, convenio colectivo, pase a planta permanente, y fuimos en un conflicto que duró 14 días en la ruta nacional, donde exigíamos a los gobiernos nacional y provincial que se sienten a resolver los problemas del pueblo santacruceño. ¿En qué sentido? En Santa Cruz no se pagan los sueldos hoy en tiempo y forma, solamente a la administración pública central, que son los que menos ganan, a los docentes, a los judiciales y a los jubilados se le pagan dos veces o en tres veces según lo que entra en recaudación. En cuotas. ¿Eso está ocurriendo ahora, actualmente? Actualmente, por eso hay un conflicto desde el mes de marzo hasta el día de hoy. Hoy, por ejemplo, los chicos en Santa Cruz todavía no tienen clase. No hay clase en Santa Cruz. No es que fueron dos días a la escuela o tres días. No hay clase. hay una carpa en el Tribunal Superior de Justicia de los compañeros judiciales que han también todos los acuerdos salariales que han logrado, no se lo han pagado, no se lo han reconocido. Y nosotros como ATE tuvimos 14 días en la ruta y con paros provinciales casi todas las semanas, donde hemos paralizado el Estado, digamos, porque ATE tiene 15.000 afiliados en Santa Cruz. Entonces es un gran número y hemos paralizado el Estado, y hemos hecho marchas provinciales, hemos hecho muchas cosas. Pero como discutían por los medios de comunicación nacionales, el gobierno nacional y provincial, no había debate en Santa Cruz, no había forma de cómo resolver los problemas. Tenemos despedido en ICRT, que es la empresa de carbón, empresa estatal nacional que está en Río Turbio. Sí. Nos echaron 80 compañeros. Hay despido en el sector petrolero. O sea, no hay forma de parar la crisis. Dijimos, bueno, vamos al corte de ruta como organización sindical para que estos gobiernos se sienten y resuelvan a favor del pueblo. Bueno, ese acuerdo que se está negociando, por lo menos la gobernadora dijo ayer, que todavía no está firmado, que según hecho ya. No, según lo que dijo, según los medios de comunicación o la radio oficial de Santa Cruz, del gobierno, planteó que está negociando, pero que todavía no hay ningún acuerdo cerrado. Eso es lo que dicen. A partir de ahí, todos los medios de comunicación obviamente opinan, y a veces unos opinan para un lado y otros opinan para otro. Pero en el medio seguimos estando los santacruceños, digamos. No tenemos ninguna información. Yo creo que en un marco de que el gobierno nacional plantea, yo te doy algo de plata, pero vos me tenés que dar lo otro, en algún momento vos algo tenés que entregar. Esto es así, es una negociación. El tema es que esa algo que entregar significa menos derecho para la gente, menos derecho para los trabajadores, no resuelve el problema de fondo de los santacruceños, que somos apenas 300.000 habitantes, tenemos todos los recursos naturales, tenemos carbón, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos minería, tenemos mar, tenemos río, tenemos todo, y tenemos un pueblo que cada vez está más empobrecido. No te pido que me resumas ahora la historia de Santa Cruz, pero me imagino que tiene que ver con muchos desaciertos en los manejos. Obviamente. Y con historia que se repite en Río Negro, por eso digo acá, con distintos signos políticos, 30 años de radicalismo, después lo que, bueno, creo que un poco sabes, pero bueno, ahí en Santa Cruz es sorprendente, ¿no? Es complejo, sí. Teniendo en cuenta esto, de cantidad de habitantes, cantidad de territorio y cantidad de riquezas que tiene, es verdad que sorprende. Sí, por eso nosotros decimos, bueno, está bien que los estatales salgamos a pelear por salario. Nosotros hemos logrado el convenio colectivo de trabajo en el 2007, pero después de 60 días una carpa frente a la gobernación, donde tuvo que renunciar un gobernador, renunció el vicegobernador. O sea, ha habido conflictos muy grandes en Santa Cruz, muy importantes, de los cuales muchos estamos procesados, muchos estuvimos presos. Por eso nosotros sabemos de la pelea en Río Negro de los compañeros de ATE. Por eso a través de tu medio queremos decir a los compañeros militantes, a los delegados que por ahí están escuchando, que no hay que aflojar, y que los medios de comunicación por ahí que no son nuestros, no son del campo popular, obviamente van a intentar desprestigiar no solamente a la organización, sino a los dirigentes máximos nuestros. Cuando un gobierno mete, con complicidad con la justicia, preso a dos dirigentes, al secretario general y al secretario adjunto, están diciendo, pero es que lo están subestimando. Lo que dice, bueno, metemos a los dos máximos referentes presos, se descabeza ATE, no funciona ATE, los compañeros se vuelan a la casa y no hay organización. Todo lo contrario. A nosotros los de ATE nos gusta que nos subestimen. O sea, pues yo creo que el gobierno nos subestimó. Está subestimando la fuerza y el poder y la capacidad que tiene ATE ante una respuesta como esta. Yo creo que nos están subestimando. Y yo creo que el gobernador está mirando solamente a ATE Río Negro. Y se equivocó, porque no es ATE Río Negro. Es ATE en las 24 provincias y en los 1.000 municipios que ATE está organizado en nuestra organización. Y yo le puedo decir a los compañeros militantes de ATE, a los dirigentes de ATE y al gobernador, el 7 va a haber localidades que ni siquiera el gobernador conoce, no solamente en Río Negro, sino en todo el país, que van a estar movilizándose, cortando rutas y entablando el debate de que liberen a todos los compañeros presos. Él no se imagina de lo que va a ser la gran jornada del 7 de junio en todo el país. Alejandro Garzón, de ATE Santa Cruz, ha llegado, aprovechamos que ha hecho ese recorrido en kilómetros para llegar hasta acá, es parte de la dirigencia nacional que en las últimas horas ha estado acá en Viedma, está acompañando esta situación que se ha dado en la última semana. Aprovecho estos últimos minutos, Neri, para que nos cuentes, ¿estás en contacto con Aldo? ¿Cómo está? ¿Qué te va contando? Ya se cumplió una semana sin que nadie lo esperara. La verdad que yo pensé que el lunes después de iba a estar, pero bueno. Hoy me mandaba un mensaje y dice, ya es viernes. Sí. ¿No? El jueves de la noche fue la situación, comenzó esta situación y ya hace 8 días de esto. Y además con una respuesta, me parece, terrible, irresponsable, insana, del máximo responsable de este, de esta provincia, en las declaraciones de vertida. La verdad que es vergonzoso. Por suerte que yo no lo voté, pero yo, si fuera aquel que lo votó, yo sentiría vergüenza, porque la verdad que cuando uno asume un cargo, ese cargo tiene que tener, además de la investidura, una coherencia y una responsabilidad ante una ciudadanía, y este gobernador no lo está haciendo. Bien. Bueno, y Aldo está bien, escucha la radio, así que pueden mandarle saludos por ahí. Sí, están escuchando, un compañero le llevó una radio para que escuchara el partido de Boca y Huracán, el de Huracán. Ah, el otro día, bueno, una alegría ahí, un minuto al final. Sí, un así que bueno, es increíble, la verdad que es increíble tener que estar hablando de que Aldo esté preso, cuando en realidad tendrían que estar presos los que levantaron la mano y nos endeudaron, con toda honestidad lo digo, ¿verdad? Más allá de toda esa situación que después se generó y que pudo haber sido evitada desde el día anterior sin que hubiesen puesto las vallas, porque acá la promoción a la violencia ocurrió con las vallas del día anterior, no podíamos transitar los que éramos violmenses por frente a la legislatura un día antes de que se votara lo que supuestamente es bueno para la provincia. La verdad, yo cada vez voy transitando años de periodismo y yo pensé que ya lo había visto todo con el radicalismo, pero creo que no, me doy dando cuenta que no. Y la justicia vallada también. Eso también es, creo que va a la reflexión, nos merece una reflexión profunda a toda la ciudadanía. Y hoy escuchando a los chicos que están ocupando la municipalidad en Bariloche, que están pidiendo por gas, por luz, hace un año que están sin gas y sin luz, que los metieron en la nueva escuela rionegrina, y que no tienen fondo ni para gas, ni para luz, ni para nada de lo que supuestamente verbalmente hablan también. Yo, la verdad, hay cosas que... Acá también se han cerrado escuelas por... Sí, acá no estamos con el barrio Santa Clara sin clases y todo. Pero bueno, esa es la nueva escuela, parece. Sin luz, sin gas, sin luz, ¿verdad? Ya te olvidás de la época de la década infame del 30, el regalito. Claro, pero uno piensa que haber leído la historia dice, ya lo vi, todo. No. Bueno. Todo, no. Me parece que no. No. Por un lado te dan ganas de seguir viviendo y seguir luchando, y por otro lado te dan ganas de seguir escuchando radio. Gracias. Bueno, gracias a vos.